Cambiamos de tercio para escuchar a Bardo Pound, banda estadounidense de rock psicodélico que se formó en 1991. Los miembros actuales son Michael Gibbons, guitarra, Jones Gibbons, guitarra, Clint Takeda, bajo, Jason Corkonis, batería, Aaron Eagler, sintetizador, y la hipnótica voz de Isobel Soyenberger, también a la flauta. Vamos a escuchar a continuación algunos de sus mejores temas. Thank you. Thank you.

We'll be right back. Seguimos en Estados Unidos para escuchar al dúo Harry Pussy, banda de noise rock formada en Miami y activa desde 1992 a 1997. Los miembros principales fueron Bill Orcutt a la guitarra y voces y la desatada voz de Adris Hoyos también a la batería. Vamos a escucharlas. Yeah. Yeah. Continuamos con el quinteto noise rock proveniente del Reino Unido, Pre, en el que destaca la vocalista Akiko Matsura, ex vocalista de la banda Comanenchi. Vamos a escuchar el breve corte Drool, incluido en su primer disco para el veterano sello americano Screen Graph Records. Otro grupo punk muy intenso con voz femenina penetrante son Shoopers, banda neoyorquina que debutó en 2011 con Silver Gear. Escuchemos el tema que lo abre, titulado 1. Cambiamos completamente de tercio para escuchar a la cantante, guitarrista y compositora Carla Bozulic, la cual ha encabezado algunos de los grupos más significativos de la escena underground de la ciudad de Los Ángeles. A partir de 2006, la carrera de Carla Bozulic ha estado consagrada casi con exclusividad a Evangelista, proyecto en la que comparte créditos con Tara Barnes y Dominic Crump. Evangelista se nutre de una amplia gama de géneros entrelazados por un sentido de experimentación de contrastes en donde conviven el ruido, la melodía, los silencios y las disonancias con la poesía. Escuchémosla. Thank you. I want you to get up. I want you to feel inside of your heart blood. Feel inside shaking and trembling. Oh, got your heart cupped in shaken hands. Don't break me. I hate you. The hands and the sounds inside. I hate you. The hands that shake with fire and mercy. Swing to me with your heart shot through with lies. Swing to me. Shut your salty eyes. Swing to me. Walking miles with a rock in your shoe. Swing to me, you and you and you. Squeeze too hard. Squeeze me till the sound comes out of me. Break me if you have to. As long as I can hear the sound inside. The sound inside, the sound inside. The other side is pulling me around. But I'm pushing back. I'm pushing harder and harder. I'm crawling back to you. Thank you. look up at the sky. It's a gray, white knife. Stay close by me. Thank you. Climb out from the tangled metal and cement and say, There's only one word that hasn't dried completely in your parched throat. Can you say it with me? The word is love. Thank you. replacing metal by remote controls. Let me see the fed extreme. Avanzamos un poco en el tiempo para escuchar la Vampires Meet Sola Jesus, colaboración editada en 2010 entre la joven cantante y compositora Nika Roza Danilova, más conocida con el alias de Sola Jesus, y la Vampires, seudónimo de Amanda Brown de Pocahontas y los sellos americanos Not No Fun y 100% Silk. Thank you. casi terminando va a sonar Noveler, proyecto en solitario de la guitarrista y filmmaker proveniente de Brooklyn, Sarah Lipstadt. Thank you. Seguimos en Estados Unidos con Marnin Stern, guitarrista y compositora de Nueva York, de origen judío. Yeah. Continuamos con la cantante y compositora entre noruega y mexicana Carmen Villain, la cual en el año 2013 editó Sleeper en el sello Small Town Supersound. Su música tiene influencias de grupos tan reputados como This Heat, Sonic Youth o la Velvet Underground, entre otros. Life can be romanized, but I'll be believe I used to be a dreamer. Hey, big gun kept me just a sleeper. Snow dome couldn't shake it out, but it's okay, it is all mine. First before my band announced my level was a pity. Weakness did not die for you, that's the time to wreck me. Open it, you can't. Nos trasladamos a Londres para escuchar a la cantautora Mikachu, alias de Mika Levy, verdadero nombre de esta chica londinense, nacida en 1987, conocida por tocar la guitarra preparada. Suele estar acompañada de la banda llamada The Shapes, es decir, Raisa Khan a los teclados y Mark Pell a la batería. Vamos a escuchar a continuación uno de sus temas más tranquilos, titulado Fall, del año 2012. Volvemos a viajar esta vez a Corea para escuchar a la violonchelista y compositora coreana Oh Kyun Lee, la cual editó en 2013 Gil. El disco fue producido por el artista noruego Lasse Marjo, que decidió, en contra de la tendencia de la música contemporánea de grabar en condiciones estrictamente controladas, captar las ejecuciones de Lee de una forma más expresiva, con un equipo más simple y un micrófono poco ortodoxo. Las piezas de Hill fueron editadas pero no manipuladas como en un proceso de postproducción. Lee ha trabajado con artistas como Laurie Anderson, David Berman y Douglas Gordon, entre otros. Thank you. Vamos a adentrarnos a continuación en terrenos más ambientales con Blood is Clean, tema incluido en el disco homónimo editado en 2007, compuesto por Honey Owens, más conocida con el alias de Valet. Thank you. Seguimos con Inca Ore, seudónimo de la artista californiana Eva Silence, la cual también ha sido uno de los nombres clave en la escena de Portland desde sus albores, habiendo colaborado con gente como Yellow Swans, Jackie O Motherfucker, Malibu Falcon, Grouper o Young Wizard, entre otros. Thank you. Y si antes citábamos a Grouper, vamos a escuchar ahora el seudónimo de Liz Harris, como decíamos antes, llamado Grouper, también de Portland, Oregón. En activo desde 2005, también ha trabajado con gente tan interesante como Xiu Xiu, Lawrence English o Jeffrey Cantú-Ledesma, entre otros. continuación lo que va a sonar es Mirroring, asociación de Grouper con Tiny Vipers, seudónimo utilizado por Jessie Fortino, cantautora de Seattle. Thank you. para cerrar este repaso a pioneras del rock experimental y algunas de sus influencias, va a sonar Narcoléptica. Artista plástica licenciada en Bellas Artes y música autodidacta, nació en Sevilla en 1985 y actualmente vive y trabaja en Madrid. Más información en narcoleptica.bandcamp.com. Nos hubiera gustado que sonaran más artistas españolas en este especial, pero por falta de tiempo no va a poder sonar, aunque sí en un futuro programa. Algunas de estas artistas que nos parecen realmente interesantes, que provienen más o menos del rock y ahora se dedican sobre todo a la experimentación, son, por citar solo algunas, Marta Sainz, Alba Morín, María Marimoto, Antonia Funes, Eli Gras, Ainara Legardón, Nat Spiro, Graciela López o Abril Padilla, entre otras muchas. Esperamos que hayáis disfrutado este especial y nos despedimos hasta otra ocasión. En las locuciones hemos estado Cristina Díaz, Alba Morín y Elena Matas. Y en los controles y selección musical, César Pradíes. ¡Hasta la próxima!